y te vuelves mala, moviéndote sin compasión, sin mala. Mala, ay, por tu cuerpo y tu sabor, qué mala. Abrázame con tu calor, oh mala. Tú solo bailas, no piensas en nada. Te veo así, tan sensual, que ya no puedo dejarte escapar. Ven ya, que todo empieza a temblar. Quiero poder contigo jugar y vivir una noche, o morir los dos atados juntos, así sentir tus manos cerca de mí y seguir amándote hasta el fin. Cuando te mueves tú te ves muy mala, sientes el ritmo y te vuelves mala, moviéndote sin compasión, sin mala. Mala, ay, por tu cuerpo y tu sabor, qué mala. Abrázame con tu calor, oh mala. Tú solo bailas, no piensas.